rico y mucho sabor. Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que aún guardo de ti. Corazón de papel, pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer que antes, esa mujer que lejos de tu voz y tus palabras, la llevo en mí, los huellas de tus pasos por la casa, aún sigue en mí. El aire tan sutil de tu perfume, que vive entre los pliegues de mi cama, embriagador y abastador, me mata. Desde que no estás aquí, es el principio y el fin. Voy recorriendo las calles, rodando, rodando, buscando su amor. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. La mañana sin sol, un día sin minutos, una vida sin razón, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer que amé, esa mujer, la luna no entra por la ventana. Si tú no estás, seré como una estrella que se apaga. Si tú no estás, ya nunca volarán las colombinas, ya nunca sonreirá la madrugada. Si tú no estás, no hay nada, no, no hay nada. Esa mujer que ame, esa mujer, la, la, la, esa mujer que ame, esa mujer, la.